y nuestro homenaje al general don José de San Martín, en el 166 aniversario de su fallecimiento. Un día como hoy, un 17 de agosto de 1850. ¿Cómo le va, Giovannini? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Acá estamos. Yo estaba pensando recién cuando estábamos escuchando este himno, que nosotros la primaria ya lo sabíamos de memoria. ¿En cuántos colegios se enseñará este himno? Ya que nosotros en una época teníamos canto, que era una forma también de culturizar al chico, de educarlo en la cultura de la música. Y nos enseñaban todas estas canciones patrias. Teníamos la maestra, que era la maestra de canto. La maestra de música, exacto. Maestra de música y canto. Y ahora yo creo que eso desapareció, ¿no? Como materia, ¿no? Yo estoy un poco alejado. Desde hace mucho, ¿no? Porque yo lo que veo es que, por ejemplo, yo voy a la escuela con mis nietas y en los actos veo que hasta el himno se balbucea, no muchos chicos ni lo saben. Y ahora se hace un acto conmemorativo un día de clase, ¿no? Claro, sí, bueno, nosotros también. Nosotros el feriado era obligatorio ir al colegio, por más feriado, claro, que fuera. No había clases, no había clases, pero había el acto. Y el acto era toda una ceremonia en el cual inspiraba patriotismo. Esto es lo que se ha perdido en la Argentina, ¿no? Todo este tipo de cosas. Yo ayer, cuando hice la referencia ayer y antes de ayer sobre el problema de la nueva colonización, una forma de colonizar es desculturizando al ciudadano, que el ciudadano pierda su historia, porque el ciudadano o la persona es como un árbol. Si le quitan sus raíces, el árbol se seca, y por supuesto el árbol que se seca se cae. ¿Y qué se hace del árbol caído? Leña. Y bueno, esto es lo mismo, la desculturización que se ha realizado. Por ejemplo, una de las formas de desculturizar es trasladar el feriado, un feriado que debería ser muy importante, ya que San Martín está considerado el padre de la patria, más allá de las ingratitudes, porque fíjate vos que ya en el 50, cuando muere, Rosa, su ministro plenipotenciario, le pide que empiece gestiones para traer a Rosa a la Argentina. Y lo trajeron después de 30 y pico de años de su muerte. Todo porque San Martín le había legado el sable a Rosas. Entonces, eso era imperdonable en esa época. Y bueno, lo han tratado en la historia de ponerlo ahí arriba de un caballito y mostrarlo como una libro de aventura, pero San Martín fue no solamente un grande en sus pensamientos. Habría que leer las cartas políticas de San Martín, que hay un libro sobre las cartas políticas de San Martín, para darse cuenta de la genialidad y la conducción que ejercía San Martín como geopolítico. Era un hombre con una visión así como Perón, un hombre que miraba el porvenir, a tal punto que te voy a leer una frase nada más, y creo que esta él sabía lo que iba a pasar en la Argentina, y se la dedicó a la señora Cristina Fernández de Kirchner. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a los pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín. Y yo creo que no solamente a Cristina de Kirchner, acá tuvimos unos cuantos soberbios, y creo que ahora también tenemos uno, sí, bien. Un soberbio que tiene una cuota de poder y se cree, no sé, viste, que él puede determinar lo imposible, porque aplicar un aumento del 1000% a un jubilado que le aumentaron el 15%, es una locura, y él persiste en un aumento de tarifa como si fuera, dice, sí, no, bueno, para ellos le damos la tarifa social. Sí, la tarifa social, pero sobre las otras tarifas, si aumenta la tarifa, las otras tarifas van a aumentar la tarifa social también. ¿Y cómo hacemos con un trabajador que ya no es jubilado, que gana 10 mil pesos y tiene dos hijos? Porque los salarios, el promedio salarial de la Argentina, no son los salarios que tienen ellos, es de 50, 100, 200. Entonces, pero volviendo a San Martín, porque vale la pena. Al jubilado hay que aclarar que no solamente le afectó una tarifa eléctrica o de agua o de luz, porque le aumentó las expensas. Le aumentó la mercadería, lo que va a comprar. La comida, le aumentó absolutamente todo. No es que porque le dan tarifa social en determinado servicio está salvado. No, indudablemente lo que se está haciendo es una masacre al pobre, porque pareciera como hasta que se lo hicieran a propósito. Hoy hablaban de que la tarifa real del subte es de 13 pesos y monedas, ¿no es cierto? Y ellos lo ponen a 7,50 y el resto se subsidia, ¿no?, para llegar a esa tarifa. Lo que están diciendo es que próximamente, a mediano o largo plazo, la tarifa va a llegar a 13 pesos. 13 pesos y algo va a costar el subte. Bueno, pero yo digo una cosa. Está bien. Vos podés aumentar los servicios, pero tenés que tener previamente un estudio en función del ingreso. Porque no se entiende que los servicios aumenten. Lo que pasa es que primero, ellos lo consideran, vamos a empezar por lo primero. Lo primero es saber qué se hizo con los subsidios. O qué se hace con los subsidios. Para mí lo primero que hay que saber es qué es un servicio público. Exacto. Bueno, eso ya lo sabemos, que es un servicio público. No, pero el servicio público... Estoy cansado de decir acá que una empresa de servicio no tiene razones de rentabilidad, no necesita ser rentable. Igual que una obra social. A mí cuando me decía cierto dirigente no es importante. Que manejaban el PAMI o manejaban la obra social de los jubilados, y decían, da superávit. Y no tiene por qué dar superávit una obra social, porque es una obra social, está al servicio de la salud de un determinado grupo de gente, y si da superávit es porque le está quitando calidad en el servicio, pues no tiene por qué dar superávit. Hay que aplicar ese superávit a mejorar la calidad del servicio. Y lo mismo pasa con estas empresas. Estas empresas no solo no invirtieron, que yo lo vengo diciendo cuánto hace, Jorge, que yo digo que antes nos puteaban porque decían que dejábamos la zanja abierta, porque había zanja abierta por todos lados. ¿Cuántos años hace que no se ve una zanja abierta? ¿Sabés cuándo se ve la zanja abierta? Cuando ya está la manzana sin luz, y cuando ya la reparación hay que romper todo porque el cable se fundió y hay que cambiar, hacer una extensión. Y después de un mes, poner un generador y después... Y después está dos, tres meses con conflictos con los vecinos. Bueno... Esto era sabido desde el momento que se privatiza las empresas del Estado, las empresas de servicio. Vos fíjate que ya tuvimos un primer problema, lo tuvimos con Aguas Argentinas en su momento, cuando ellos, a través de la tarifa, pero no invertían nada. ¿Y cómo se pagaba el agua en ese entonces? Ahora y encima nos hicieron juicio en el CIADI y tuvimos que indemnizarlos. ¿Te acordás de eso? Y bueno, lo mismo está pasando... Yo, mira, cuando estaba en Radio Espléndida, allá por el año 91, 92, que estaban las privatizaciones, anuncié lo que iba a pasar. ¿Y dónde están los funcionarios que están? Porque hay funcionarios del gobierno, de este, del anterior, en el ENRE, que es el instituto que controla. Que tiene que controlar, y no están. ¿Qué controlaron? Absolutamente nada. ¿Qué se hizo con la grita de los subsidios? El subsidio, la política de subsidio, es una política de retorno, Jorge. Es una política de retorno. Yo te subsidio... Pero de ahí hay un pedazo para mí. Y no controlo un carajo lo que vos las obras que vos tenés que realizar. Si no, no sería posible la cantidad de cortes y el mal servicio que se le presta a la población. En invierno. Y ahora, cuando viene, digamos, que le han cortado un poco los subsidios, entonces vienen con la amenaza. Sí, que si no se paga, si no se paga, no van a tener luz. Pero ¿sabes lo que tenía que hacer el pueblo acá? Salir a la calle, agarrar a todos los políticos hijos de puta que vendieron las empresas del Estado, que las entregaron a empresas privadas, que se llevaban la guita afuera, porque se la siguen llevando. Fíjate lo que ha parecido ahora con este tema de los tipos que compraban el dólar liqui, y así traían los contenedores, cosas que no... porque el negocio no era la y nadie controlaba lo que ellos decían que importaban. No, lo hacían para sacar la plata afuera, para evadir. Exacto. Entonces yo te pregunto, todo esto, ¿no hay responsable? Y si hay responsable, digo yo, ¿por qué no están presos? Porque si vos te robás un chocolatín de un kiosco, te agarran del forro el culo, te meten adentro y te cagan a patar encima en la comisaría porque te robaste un chocolatín. Y a lo mejor el pibe lo hizo por hambre. O por necesidad, porque tenía hambre. Y sin embargo, a estos hijos de remil putas se llevan a la Argentina a cuesta y andan paseándose y todavía andan vueltas y necesitan más pruebas. ¿Pero qué joda es esta? Entonces, lo que yo decía ayer, está demostrado que es toda una confabulación contra la nación argentina. Yo decía recién que San Martín era un hombre con una claridad política meridiana. Mirá lo que decía San Martín antes de su muerte. Este sería el general San Martín, que ya veía...